Monólogo número 2000. La semana pasada caminaba por la Plaza de Mayo y me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: Tato, cuando zumba la turba, la negra se mueve. La colmena se agita, damos voces y buscamos la quinta pata a todo. Utilizamos la megafónica del pueblo para alcanzar la fortaleza que nos permita construir en forma colectiva una trinchera donde garantizar la retaguardia, donde puedan compartir el Che Barracas con el Nehuenche, el lugar donde se genere la bulla necesaria para plantar la semilla del algarrobo que nos cobije hasta dar el grito detrás la sierra. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije dos cosas. ¿No le parece que está un poco épico esto? Y además, le faltaron tres radios. Villa Jardín, La Caterva y Capoma. Es que no encajaban en el relato, Tato. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato, en realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Me fui caminando despacito en dirección al Congreso mientras buscaba en el teléfono la radio de la red. Así que, mis queridos chichipíos, RNMA, verbú con papas fritas y... Rompí con la costumbre, Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. Acá estamos nuevamente, ¿no? Nuevamente acá para seguir con este Enredando las Mañanas. Un tema que nos vamos a ocupar ahora tiene que ver bastante con los pueblos originarios. Uh-huh. Tiene que ver con lo que está pasando, porque hay que seguir repitiendo lo que pasa con los mapuches, así, claro. Los mapuches y los Qom. Y los Qom, claro, acá, si no sabía para dónde iba. Sí. Quería decir lo que pasaba con este acampe que sigue casi 72, 73 días, uh-huh. bien como lo habíamos recordado anteriormente. Y también sigue el ensañamiento judicial contra esta lucha mapuche, que realmente es como que está armado para que no puedan de alguna manera quedar atrapados en una lucha que ellos emprendieron para recuperar sus propios territorios. Ese es el caso de Relmu Ñamku y Martín Maliquio. Creo que está bueno que volvamos a escuchar cuál es lo que pasó, cómo pasó, directamente de la voz de Relmu. Uh-huh. Esto lo tomamos en un encuentro también que estuvimos, y también vamos a tomar después otras voces de la conferencia de prensa que se hizo el viernes pasado. Pero uh-huh. escuchemos primero a Relmu. Yo pertenezco al pueblo mapuche de la provincia de Neuquén. Somos de una comunidad que está afectada por las empresas petroleras. En el año 2012 nosotros resistimos un desalojo, prácticamente el décimo del año. Vivimos una situación complicada con las petroleras, el avance sobre el territorio de los pueblos originarios, la contaminación, bueno, todo lo que impacta, todo lo que afecta. En el año 2012 nosotros decidimos resistir a este desalojo en medio de, llegó la empresa petrolera, que en su momento era la empresa Apache, quiso ingresar al territorio de la comunidad, nosotros teníamos los caminos bloqueados. Llegó una mujer que vino a notificarnos supuestamente en ese momento de este desalojo. Cuando la mujer se está retirando, le da la orden a las topadoras, a todo lo que, la maquinaria que estaba en ese momento en el territorio de la comunidad, para que ingresaran. Y es allí donde nosotros resistimos con piedras. No dejamos que ingresaran. Está bien, la empresa no logró ingresar, pero en el medio de este enfrentamiento que se produjo, quedó la, oficial de justicia, que era la que traía la notificación, herida. Una piedra le lastimó la cara cuando ella se estaba retirando. El problema es que a partir de allí estuvimos detenidos. Entonces lo que pueda ocurrir en Neuquén va a ser una puerta para después empezar a penalizar a todas las organizaciones, las mujeres, y en este caso está el tema género también. La justicia ampara a esta mujer, que si bien nosotros decimos que es una víctima de toda esta situación, tiene una situación económica y de poder y de diferencia sobre lo que somos los pueblos originarios, porque ella representa a la corporación judicial. Le están pidiendo 15 años. 15 años, esa fue la audiencia que se realizó el lunes pasado. Uh-huh. Quería simplemente señalar a la misma Neuquén, en la misma justicia neuquina. Sí. Lo señalaba el viernes en Piedra Libre Alejandro Cabrera Britos. Uh-huh. Le dio 15 años al asesino de Brian Hernández con un arma oficial. Uh-huh. En fin, eso es lo que le están pidiendo hoy a Relmu. A Relmu, exactamente. Por supuesto, después de haber tenido esa audiencia y haber visto qué es lo que pedía como sentencia por haber hecho este supuesto intento de asesinato, ¿no? Sí. Si bien, como ella dice, se le sacó la parte de alevosía, uh-huh. Si no, capaz que hubieran pedido más todavía. Claro, claro. El viernes pasado se hizo una conferencia de prensa en el Serpac, donde estuvieron, como siempre, Pérez Esquivel, Nora Cortiña, Pablo Pimentel, ¿no? Uh-huh. Con sus propias agresiones que tiene soportando dentro, allá también siempre saliendo y estando, inclusive yendo al lugar donde están sucediendo los hechos, sí. Como para reforzar más hacia dónde se va a ir y qué es lo que se va a hacer con este tipo de situación, ¿viste?, de Relmu. Así que escuchemos a Pablo Pimentel en la conferencia de prensa. Denunciamos esta persecución y le solicitamos al fiscal general de Neuquén que revean esta acusación que le han hecho terrible a Relmu, que lo único que va a hacer es seleccionar para que la gente no participe, para que cambie la carátula y que no se lleve adelante este juicio, porque uno viendo la sociedad de Zapala, sobre todo la sociedad, que no sé si se va a dar el lugar, lo que dice Relmu, de conformar un tribunal como lo pidieron, con mapuches, con mujeres, donde por ahí podamos tener nosotros un apoyo. Si lo conforman, como dijiste vos, los estancieros y las petroleras, listo, estamos al horno, porque lo que quieren justamente es sentar una jurisprudencia y una acción aleccionadora para que no haya más levantamiento y que toda la extracción de petróleo, todo el tema de la soja, se siga haciendo como se dijo en una reunión privada. Esto lo digo porque trascendió, como lo dijo la señora Presidente en una reunión privada después del desfile del 2010, donde haya recursos naturales, iremos trasladando a los pueblos, y no usó la palabra consulta, porque si por ahí en ese momento hubiera dicho consultamos a los pueblos para ser trasladados, bueno, no, iremos trasladando a los pueblos, donde haya petróleo lo vamos a explotar, donde haya soja lo vamos a plantar, porque en realidad lo que estamos buscando son la solución para todos. Lo que nosotros denunciamos es la hipocresía del no cumplimiento de todos los derechos que tienen los pueblos originarios contemplados en nuestra Constitución. Acá no se está pidiendo nada idealista ni nada utópico, no, se está pidiendo lo que la Constitución, la Carta Magna, lo ha propiciado después de la reforma. Repudiamos, vamos a viajar y vamos a hacer lo que haya que hacer para que Relmu no sea condenada, y atrás de Relmu todos. Yo lo que quiero decir es que después de la audiencia fuimos a donde vive Relmu, se ven animales deformados, se ven toda una situación devastada, digamos, la zona. Y la verdad no nos importa, ustedes ven pasar los camiones norteamericanos, ¿no?, de esta empresa norteamericana, sin ningún problema, que las narices de la propiedad, que son ancestrales de... No, las propiedades comunitarias, digo, porque ellos lo usan comunitariamente, no como nosotros que alambramos todo y que condenamos a nuestro tranquilista. No, por las narices